Estamos hablando de los Parte Planeta, nacieron a comienzos de 2008 en esta ciudad, banda integrada por el Tano Farrelly en voz, el Manu Sena en batería, y quien hoy cumple años, músicos que además llevan más de 10 años tocando juntos en diferentes proyectos, estuvieron en Psycho Project, anteriormente en Inhibe, y catalogar su trabajo en un género no es una tarea simple, pero por eso lo estamos llamando a Fernando Romero Buca. Póngame el retorno, Martín, a ver si... Nos comunicamos con Fernandito. A ver, hora 15:35 minutos. Hola. Hola, Fernando Romero Buca. ¿Qué tal? Sí, con él hablan. Hola, la Berencinas y la gente de Bichos de Radio. Estamos en vivo, querido. Feliz cumpleaños. Gracias, Vero. ¿Cuántos añitos? 24 añitos. Ay, son varios. Muchos, muchos, muchas, nada, son muy pocos, la verdad que son muy jovencitos ustedes, pero además, bueno, de desearte feliz cumpleaños y molestarte, ¿estabas durmiendo la siesta o qué estabas haciendo? No, estaba de siesta en mi casa, en realidad estaba en la máquina, acá tenía algunos amigos que me saludaban y tranqui, estuvimos haciendo esta mañana, sí. Así que llegamos hace un rato. Y nada, limpiamos un poco la casa, estamos con gente nueva en la casa, tenemos un nuevo inquilino acá viviendo. Ah, ¿quién está en la casa de los partes de Tano Buenos Aires? La Pique acá, la hermana del Tano. Ah, mira vos. Claro. Y ¿se fue a vivir? ¿Se fue a vivir directamente o se fue unos días? No, se vino a vivir. Mira vos, así que ahora tienen una chica dentro de la casa. ¿Qué quilombo va a ser eso? Y te digo que pegó de toque, porque llegamos a ensayar y nos pusimos a limpiar toda la casa. Cosa que esto no pasaba. La verdad que sí. No, por eso me llama poderosamente la atención, porque yo en algún momento le dije al Tano que con esto de los recitales que hay internacionales íbamos a ir un día a ocuparles la casa con Martín o con alguno de los chicos, aunque sea un ratito íbamos a ir a visitarlos, porque ir a Buenos Aires es ir a la casa de los Parte Planeta, para muchos de los estamos en los grupos de conocidos. Che, Fer, que la pases muy bien. Y bueno, ¿cuándo tocan de nuevo? ¿Cuándo estamos? Perdón. No, ¿cuándo es la próxima fecha? Y ahora es que se para nada. Tenemos agitado todas fechas por allá por el litoral. Tocamos el viernes en Rafaela. Ajá. El sábado estamos en Paraná. Sí. En el Juan L. Ortiz. Y el domingo hay algo ahí en Santa Fe. En San Patricio. Ajá, correcto, en San Patricio, ahí en Paladar Negro, hacemos un showcito así medio íntimo, algunos temas nuestros, algunos covers. Buenísimo. Pero pueden acercarse ahí también la gente de Santa Fe. Bueno, vamos a ir a acercarnos, a sacarnos una foto con las dos, en este caso fuentes, que están ya con agua verde, agua de San Patricio. Ah, sí, tienen esos plazas alucinógenos, sí. Las personas que se encargan de eso en la plaza. Exactamente, querido, te mando un beso grande, que la pases muy bien, saluda a todos los chicos, y te pido que en el día de tu cumpleaños, ya que estamos, me presentes Extremo Salvaje. ¿Puede ser para los Bichos de Radio? Bueno, dale. Bueno, gracias por llamarme, por mi cumpleaños. Un saludo para toda la gente de la radio, para Vero. Y vamos a escuchar ahora Extremo Salvaje. Pensando. sueños. Conjugo.